En Tucumán avanza la experiencia del CAT para garantizar los derechos de los adolescentes. El Centro de Admisión y Derivación, destinado a adolescentes en conflicto con la ley penal, es un espacio que posibilita que los adolescentes aprehendidos por la policía no sean derivados a una comisaría, como estipula la Convención de los Derechos de los Niños, sino al CAT, donde se realizan informes técnicos, sociales y jurídicos para que la justicia pueda tomar las medidas pertinentes para cada caso. Gabriela Colina, responsable del CAT, contó que este dispositivo funciona desde septiembre de 2020, cuando se puso en marcha el nuevo Código Procesal Penal en Tucumán. Nuestro objetivo fundamental es resolver en el menor tiempo posible la situación de los adolescentes aprehendidos, presuntos infractores de un hecho ilícito, ya que antes de las 24 horas de la aprehensión se realiza una audiencia de control de la legalidad de dicha aprehensión, donde se imputan cargos y se resuelve judicialmente cada caso. Nuestro objetivo específico es evitar el ingreso y la permanencia de los adolescentes a establecimientos o dependencias no especializadas como son las comisarías, asegurar el acceso a derechos desde el momento de la aprehensión y articular con diferentes áreas del sistema de protección de derechos a fin de poder abordar integralmente a cada adolescente que ingresa en el centro. Tras la aprehensión de un adolescente, los CAT articulan acciones con la policía, el Ministerio Público Fiscal, las Defensorías Oficiales de Niñez, jueces y distintas áreas del sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes para garantizar una intervención acorde a la defensa de los derechos. Desde su creación, el CAT viene atendiendo unos 600 casos y en un 80% consiguieron que los adolescentes no terminen privados de libertad, sino que se encontraron soluciones con la familia de origen, con familias alternativas o en instituciones proteccionales cuando no se contaba con referentes parentales. De hecho, se bajó notoriamente la cantidad de adolescentes en conflicto con la ley penal alojados en instituciones de encierro. Cabe aclarar que en ningún caso se obturó la continuación de las investigaciones penales pertinentes. A su vez, el nuevo código contempla la posibilidad de que haya conciliaciones entre la víctima y el victimario. De este modo, hubo ocasiones en que el CAT actuó como mediador para cerrar el conflicto con arreglos reparativos. Se trata de una política pública que humaniza el proceso de abordaje de un delito y permite conocer la cantidad de adolescentes aprehendidos por las fuerzas policiales, monitorear datos en materia penal juvenil y producir información relevante para la gestión de las políticas públicas. Informó para Agencia Farco, Emanuel Gal de FM Raco 88.9, nuestra onda en el Cerro.